Unos minutos para alcanzar las 12 del mediodía. En este tiempo vamos a quedarnos con un último encuentro de actualidad local para hacer referencia a una cita que se va a desarrollar en la jornada de mañana viernes. En concreto, nuestra localidad mañana va a acoger una iniciativa que llega organizada por el GDR de la Sierra de Cádiz, el Grupo de Desarrollo Rural Sierra de Cádiz. Se trata de un encuentro de blogueros especializados en el ámbito turístico denominado Blog Trip, que bajo el hashtag Sierra de Cádiz, bueno, pues se van a congregar en nuestra localidad para recorrer la comarca de la sierra y así conocer un poco los encantos que le ofrece la Sierra de Cádiz y poder promocionarla a través de su plataforma digitales. Vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer con el responsable de turismo, el Ayuntamiento de Ubrique, con Víctor Chávez, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Víctor Chávez, muy buenos días. Hola, buenos días. Es, como decíamos, una iniciativa que llega organizada por el Grupo de Desarrollo Rural Sierra de Cádiz. Ubrique simplemente va a ser uno de los puntos a los que van a dirigirse, a los que van a visitar, pero sí que queríamos conocer un poco más en qué consiste, ¿no?, esa iniciativa, esa idea que, bueno, pues en principio pretende promocionar todo lo que es el entorno de la Sierra de Cádiz en el ámbito turístico a través de estos blogueros que tienen ese, bueno, pues aspecto de especialistas, ¿no?, en la materia. Son blogueros especializados en turismo. Bien, como bien dices, bueno, pues esta iniciativa, después de algunas reuniones y algún trabajo detrás de todo esto, ¿no?, se organiza por el GDR, el Grupo de Desarrollo Rural, ¿no?, y es un encuentro de blogueros con la intención de promocionar, como bien dicen, en las plataformas digitales lo que es la Sierra de Cádiz, ¿no?, bajo el hashtag de Sierra de Cádiz. Pues estos van a estar aquí durante todo el fin de semana y se va a hacer un trabajo de campo para poder promocionar turísticamente lo que es toda la Sierra de Cádiz. En este caso, pues también Ubrique va a aportar una parte importante, ¿no?, ya que mañana a partir de las 7:30 pues se dará la bienvenida a estos blogueros y también, pues bueno, te harán la pernocta aquí en Ubrique. Por la mañana pues seguiremos con la visita, ¿no? Decir que mañana pues será lo que es la bienvenida y el punto de partida de este encuentro en el Hotel Sierra de Ubrique a partir de las 19:30 de la noche. Luego pues habrá un paseo tanto por el casco antiguo como por los callejones para poder tomar distintas perspectivas de lo que es la localidad, de lo que es Ubrique, y esto poder incorporarlo a lo de que se pueda crear de la Sierra de Cádiz. O sea, en principio, el programa, por tanto, que comprende, ¿no?, esa visita, pues comienza en esa localidad con el recibimiento en la jornada de mañana ya por la tarde-noche, y luego además también permanecen en Ubrique durante parte de la mañana del sábado, ¿no?, he entendido. Sí, bueno, como ya te digo, será la bienvenida aquí en el Hotel Sierra de Ubrique. Luego habrá un itinerario guiado por el casco antiguo. Luego también pues habrá lo que es un itinerario por distintos sitios de la localidad, pues lo que son los callejones y otros sitios colindantes. Y ya lo que es la mañana del sábado, pues habrá una visita guiada al museo de la piel, ¿no?, a la exposición permanente de Mano y Magia de la piel, y de ahí pues pasarán ya a la visita de otras localidades. Pero bueno, la importancia de esto, que Ubrique va a ser el punto de partida y vamos a tener lo que va a ser la tarde noche o la noche del viernes y la mañana del sábado dedicada exclusivamente a Ubrique. ¿Qué repercusión puede tener ese encuentro que se va a desarrollar en nuestra localidad? Es decir, dentro del ámbito turístico, ¿qué potencial tiene la visita de esos blogueros? Bueno, repercusión y potencial yo creo que bastante importante, ¿no? Son blogueros de bastante prestigio, de reconocido prestigio nacional, y la verdad que sí, el trabajo que se desarrolla puede ser bastante interesante y puede dar bastante fruto. Lo que yo sí siempre recalco y me gusta decir, que no solamente podemos basarnos en una divulgación o una publicidad en plataformas digitales o en distintas redes sociales o en cualquier forma que los quiera hacer. Esto luego cada municipio, cada localidad, cada empresa tiene que verlo reflejado, ¿no? Y tiene que verlo reflejado después de mucho trabajo. No podemos hacer, como quien dice, una publicidad engañosa. Hay que hacer una publicidad para que luego, una vez que se atraiga al visitante, llámese Ubrique, llámese un parque natural, llámese otra población, la provincia, donde quiera, hay que darle a ese visitante lo que realmente se le estaba ofertando, ¿no? Ya digo que sí, siempre muchas veces nos encontramos publicidad engañosa, y para eso, pues bueno, se está aquí personalmente o estamos trabajando bastante para que la publicidad esta que podemos ver en redes sociales, en cualquier tipo de plataforma, pues se vea recompensada, ¿no? Se vea recompensada, y de hecho estamos bastante contentos, ¿no? Estamos bastante contentos porque se está viendo reflejado en las visitas diarias que estamos teniendo a la localidad, y el gran índice de participación que está teniendo la gente en toda la oferta turística que le estamos dando en Ubrique. Por tanto, yo digo que no solamente una publicidad es lo que vale, sino luego el boca a boca de esta gente que viene a visitar cualquier zona, llámese de la provincia de Cádiz, de la Sierra Ubrique, tiene que verse reflejado con satisfacción. Y sobre todo, bueno, porque después sus reseñas sean positivas también, ¿no?, a la hora de promocionar nuestra localidad en esos blogs especializados en turismo, que es lo que va a repercutir, ¿no?, en realidad. ¿Qué otras zonas van a visitar? Lo digo porque han cogido precisamente, por casualidades, ¿no?, del calendario, imagino, y de la climatología, el fin de semana de la nieve, el fin de semana en el que, bueno, pues esto va a estar, imagino que a rebosar, ¿no?, por aquello de que ha nevado estos últimos días en la zona de Grazalema, y eso siempre invita a que todos los vecinos del entorno acudan, ¿no?, cuando tengan tiempo libre, y eso pues precisamente es este fin de semana. Así que va a coincidir con esto, supongo. Bueno, coincide circunstancialmente, ¿no, Rocío? Porque esto pues está programado con bastante antelación, ¿no? Desde hace mucho tiempo sabíamos que era este fin de semana, y bueno, van a tener la suerte de tener un fin de semana climatológicamente hablando bastante bueno, ¿no? Con el tema de que parece ser que va a ser buen tiempo, y aparte de que haya nevado en la zona, ¿no? Pero bueno, aparte yo creo que ya el fin de semana pues encontraremos poca nieve en los picos de los alrededores. Pero bueno, como digo, ya esto estaba organizado y no se va a salir de la estructura que venía marcada anteriormente, ¿no? Por tanto, como ya digo, pues la bienvenida será en Ubrique, la noche se pasará en Ubrique y parte de la mañana pues también se pasará en Ubrique. Luego tienen programado sobre las 11:30 o 12 terminar ya en Ubrique. Y una vez que salgan de aquí, pues van a ir dirección Benocá, donde allí harán una visita a lo que es el pueblo nazarí de Benocá. Luego, pues también tengo conocimiento, van a ir a Villaluenga a visitar lo que son las quesería de Villaluenga. Luego, a media mañana, pues también tendrán una visita a Grazalema, donde estarán parte de la mañana, y allí pues si tienen la suerte que estábamos hablando verán algo de nieve. Uh-huh. Y la verdad que podrán sacar algunas instantáneas bastante interesantes si así queda algún resto de nieve. Y luego pues pasarán a almorzar en Zahara de la Sierra y terminarán en la tarde del sábado en Algodonales. Y ya pues para el domingo pues sé que tienen una visita a Villa Martín y a la Vía Verde. Lo que creo que también habrá algunas charlas sobre vuelos en ultraligero en el aeródromo de Villa Martín. Uh-huh. Bueno, pues es el programa que tiene previsto para este fin de semana ese encuentro de blogueros especializados en materia turística que van a hacer noche el viernes en nuestra localidad. Será el punto de encuentro, el lugar donde partirá, ¿no?, esa expedición por las distintas zonas de la Sierra de Cádiz. Esperemos, bueno, pues que esa visita sea satisfactoria y que después sirva para promocionar todo nuestro entorno y en especial por la parte que nos toca Ubrique a través de sus plataformas digitales. Víctor, ¿qué más sobre este asunto? Bueno, sobre este asunto solamente decir que hay que aprovechar la presencia de estas personas aquí, ¿no? Donde intentaremos de aprender todo lo que nos puedan aportar y de esto que aprendamos, pues ponerlo en valor y luego se tiene que ver reflejado turísticamente tanto en visitas a los distintos bloques o páginas en los que pueda aparecer Ubrique y por supuesto verlo reflejado con visitas a lo que es nuestra localidad. Pues aquí es el trabajo que se está llevando a cabo para promocionar turísticamente el entorno de la Sierra de Cádiz, entre ellos pues obviamente también nuestra localidad, y que llega, como decíamos, organizado por el Grupo de Desarrollo Rural Sierra de Cádiz, por el GDR, en colaboración también obviamente con el Ayuntamiento de Ubrique. Nos vamos a quedar aquí, Víctor, muchas gracias por estar con nosotros y por informarnos de este encuentro y de esta iniciativa. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Gracias, buenos días. Buenos días.